Bueno, ahora vamos a estudiar el transporte de sustancias a través del organismo. Primero, ¿qué es el transporte? Bueno, el transporte es una función vital que consiste en recoger, llevar y distribuir sustancias de una parte del organismo a otra. Lo sabemos a partir de la palabra precisamente por el lexema trans, que significa a través, y port, que significa sostener, llevar. ¿En cuáles organismos ocurre el transporte? El transporte ocurre principalmente en organismos pluricelulares, como los organismos del reino Animalia, como el gorila y el puma que se muestra en la imagen, o también por los organismos del reino Plantae, como la palmera que se muestra a la derecha. ¿El transporte ocurre en organismos unicelulares y multicelulares? Sí, aunque de una manera muy distinta. Dentro del citoplasma, las sustancias se mueven por difusión o por proteínas motoras asociadas al citoesqueleto. Pero eso lo estudiamos en biología 1, así que lo dejaremos de lado. ¿Cuántos tipos de transporte existen? Dos. Se llaman circulación cerrada y circulación abierta porque precisamente el transporte de sustancias requiere un fluido y ese fluido se rehúsa todo el tiempo, entonces forma un círculo, tal como nos lo dice el lexema circ de la palabra circulación. En la circulación cerrada ocurre cuando el fluido transportador, que nosotros se llama sangre, se mueve, se desplaza siempre dentro de tubos, a diferencia de la circulación abierta, donde el fluido transportador se mueve solo parcialmente dentro de tubos conductores. Y claro, recogen, llevan y distribuyen sustancias por todo el organismo, pero ese fluido sale de tubos y llena senos, senos llenos, como en el caso de los insectos, del fluido llamado hemolinfa que rodea los órganos, y estos toman y depositan en ese en la hemolinfa las sustancias de desecho y toman los nutrientes o todo lo que necesitan de esto. La circulación abierta ya la estudiamos en plantar. Cuando hablamos de nutrición, ya hablamos que las plantas usan dos fluidos para transportar sustancias, la savia bruta y la savia elaborada, que estas savias viajan por vasos, del xilema la savia bruta y por el floema la savia elaborada, de manera que esos procesos de transporte los llamamos transporte ascendente, cuando se transporta la savia bruta, y translocación, cuando lo que se mueve es la savia elaborada. Claro, el organismo encargado de este método transporte se llaman tallos o troncos. Y los vasos conductores en Plantae son los vasos del xilema, formados por células muertas, apiladas formando columnas de células comunicadas por agujeros, formando. Y los vasos del floema, formados por células vivas que también son largas, que tienen un citoplasma simple, es decir, sin organelos membranosos, y con células acompañantes que las asisten. Como se ve en la figura de la derecha, los elementos que conforman el vaso del xilema son células muertas que se llaman traqueidas o elementos de vaso por diferencias anatómicas que no vamos a discutir. Pero lo importante es que las paredes de estos elementos de vaso tienen agujeros, los pits, que garantizan el paso de la savia bruta. Dentro de todos los vasos del xilema no debe haber aire. Porque si hay gases dentro de esos elementos, el transporte de sustancias se ve bloqueado. Los vasos del xilema, como pueden ver en este esquema, son células largas también, pero están vivas. Tienen un citoplasma simple con pocos organelos membranosos y están conectadas con plasmodesmos formando paredes que llamamos cribosas. Es decir, las perforaciones entre una célula y otra para permitir el paso de la savia elaborada. Al lado de muchas células del floema tenemos células acompañantes que las asisten mediante plasmodesmos para permitir el transporte de sacarosa. Entonces, en la circulación abierta, los vasos del xilema, que no están vivos, llevan savia bruta con energía solar de aprovechándose de la adhesión, de la gran adhesión de las moléculas de agua a sus paredes y a la misma cohesión de esas moléculas del agua a través de sus puentes de hidrógeno que establecen entre ellas. Los vasos del floema que están vivos conducen la savia elaborada, pero estos transporte gasta energía celular, gasta ATP, para generar un gradiente donde hay mucha concentración de sacarosa en la célula del mesófilo, que se toma hacia la célula acompañante, que tiene mayor concentración de glucosa, que se desplaza hacia los sumideros. Los sumideros son los tejidos que utilizan esa sacarosa, como pueden ser las yemas foliares o florales y las raíces. Noten que los vasos del xilema llevan el agua al espacio intercelular del mesófilo. Siguen las flechas, en imagen las flechas azules. El sol evapora el agua en un proceso llamado transpiración y las moléculas de agua salen por los estomas, jalando la cadena de moléculas de agua por adhesión-cohesión desde la raíz hasta el mesófilo. Allí en el mesófilo ocurre la fotosíntesis y se fabrican azúcares, quitándole hidrógeno al agua y uniéndolo al CO2. ¿Cuáles líquidos transportadores tenemos? Muchos, vamos a mencionar cuatro: la sangre, la linfa, la savia bruta y la savia elaborada. ¿Qué transporta la sangre? Bueno, transporta agua, nutrientes, gases respiratorios, desechos metabólicos, mensajeros químicos, proteínas, células y calor. Entre los nutrientes podemos mencionar la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Entre los gases respiratorios, obvio, de oxígeno y dióxido de carbono. De entre desechos metabólicos, el amoníaco, que sería NH3, la urea, el ácido úrico y otras sustancias. Entre mensajeros químicos podemos hablar de muchísimas hormonas, como la hormona antidiurética ADH o la hormona del crecimiento GH, adrenalina, y una larga lista. Son decenas. También hay muchas proteínas que se transportan en la sangre, como la seroalbúmina, las inmunoglobulinas del sistema inmune, etcétera, etcétera. De las células, bueno, tenemos los glóbulos blancos, que el nombre correcto es leucocitos, de citocélula y leuco blanco. Tenemos los glóbulos rojos, su nombre correcto sería eritrocitos, de eritro rojo, y citocélula, células rojas. Y las plaquetas, que son, como su nombre lo dice, estas pequeñas células laminares y muy extensas que sirven para tapar los agujeros que se forman en los vasos conducen sangre, deteniendo las hemorragias. ¿Qué transporta la linfa? Transporta agua, ácidos grasos y linfocitos, es decir, células que las encontramos en la linfa, que son precisamente glóbulos blancos, y hay de muchos tipos, pero no vamos a entrar en detalles de esos tipos. ¿Qué transporta la savia bruta? Bueno, recordarán este asunto de nutrición. La savia bruta transporta agua, iones minerales como ion potasio, ion sodio, ion amonio, el ion fosfato, entre otros. Y también fitohormonas como el ácido abscísico, que controla precisamente la apertura de los estomas. ¿Qué transporta la savia elaborada? Bueno, la savia elaborada transporta azúcares como la sacarosa, principalmente esta, pero también puede haber otros azúcares como la rafinosa, el sorbitol, el manitol y otros. También hay algunos aminoácidos como el ácido aspártico, la serina y la alanina. La savia elaborada también transporta fitohormonas, por ejemplo, como las auxinas, que son muy importantes para controlar el crecimiento de las ramas en las plantas. Bueno, en el caso de animales de tipo mamífero como nosotros, la circulación cerrada que tenemos implica tres circuitos: el circuito mayor o general, que lleva sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha; el circuito menor o pulmonar, que lleva sangre del ventrículo derecho a la aurícula izquierda; y también un circuito, no forma un círculo completo, que se llama circuito portohepático, que nomás es un arco, que comienza en los capilares viscerales y termina en los capilares del hígado. Veamos ahorita el circuito mayor. Vean la imagen de la derecha, que se muestra el aparato circulatorio muy simplificado de frente, de manera que la parte izquierda del corazón lo pueden señalar con la mano derecha y la parte derecha del corazón la señalan con la mano izquierda. Bueno, en el circuito mayor comienza en el ventrículo izquierdo. ¿Ya lo vieron? ¿Ok? Bueno, De ahí, el ventrículo izquierdo es una poderosa bomba que impulsa la sangre a través de la aorta y esta sangre llega a todos los tejidos del cuerpo por medio de arterias en las que se divide la aorta varias veces hasta que dan lugar a las redes capilares en los tejidos. Ven la parte inferior de la imagen. Ahí, en los capilares, ocurre un intercambio de sustancias entre la sangre y el espacio intercelular. Una vez que ocurre esto, los vasos capilares se reúnen en vénulas, es decir, pequeñas venas, que se van reuniendo formando gruesas de mayor calibre hasta que llevan la sangre de retorno a la aurícula derecha del corazón. La aurícula derecha es una bomba de aspiración. El circuito portohepático, como les había mencionado, no es un circuito completo, más bien es un arco. Inicia en las redes capilares del tubo digestivo. ¿Lo ven? Al lado del colon, las redes capilares, estas vénulas se van formando, se reúnen y se incorporan todas formando la vena portohepática, que lleva la sangre con sustancias absorbidas por el tubo digestivo al hígado. Como pueden ver, la vena porta vuelve a formar capilares y allí los hepatocitos acondicionan químicamente la sangre, retiran la glucosa y la almacenan en el hígado como glucógeno, fabrican las lipoproteínas de alta y baja densidad para transportar los lípidos de la sangre de manera eficaz. Y bueno, los capilares se vuelven a reunir formando vénulas, cada vez de vénulas de calibre más grueso hasta que forman la vena hepática. La vena hepática lleva la sangre de retorno a la aurícula derecha a través de una vena que se llama vena cava. En el circuito menor o pulmonar, este circuito comienza en el ventrículo derecho del corazón. ¿Ya lo ubicaron? En el ventrículo derecho del corazón viene la sa hay sangre que viene de todos los tejidos del cuerpo y que jaló la aurícula derecha. El ventrículo derecho impulsa la sangre a través de arterias pulmonares, una al pulmón derecho y otra al pulmón izquierdo. Esta arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, se subvive varias veces para dar lugar a redes capilares que rodean a los alvéolos. Ahí ocurre la respiración externa, la sangre se oxigena y luego esos capilares se reúnen en vénulas y estas en venas más gruesas hasta que se forman cuatro venas pulmonares que llevan la sangre de retorno a la aurícula izquierda del corazón. ¿Cuáles tipos de vasos conductores hay en animales? Bueno, tenemos varios. Tenemos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos, por supuesto, transportan, conducen sangre. Los vasos linfáticos conducen linfa. Entre los vasos linfáticos podemos distinguir las arterias, los vasos capilares y las venas. Como pueden ver en el dibujo, las arterias son vasos gruesos que tienen primero un tejido endotelio, que es el que está en contacto con la sangre, tienen músculo liso alrededor y tejido conectivo. Las arterias conducen sangre del corazón a los tejidos, ¿de acuerdo? Se subdividen en arteriolas y estas en capilares. Los capilares, como pueden ver en la imagen, solo están formados por el tejido llamado endotelio, que está en contacto directo con la sangre, y una membrana basal, es decir, solo tienen una sola capa de células alrededor de la sangre, precisamente porque la función de los capilares es permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido que rodea las células. Los capilares se reúnen en vénulas cada vez más gruesas. Noten que las venas, tienen también un endotelio delgado que está en contacto con la sangre, tiene un músculo liso alrededor y también tiene un tejido conectivo rodeándolo, protegiéndolas. Noten que las venas tienen válvulas precisamente para que cuando nos movemos, el cuerpo aplasta las venas y empuja la sangre en dirección de retorno al corazón. La válvula se cierra cuando el movimiento de la sangre es al revés, de esa manera impide el retorno de la sangre y dirige a esta hacia el corazón. Y entonces, aclaremos, porque esto es un tema que mucha gente lo recuerda al revés. Las arterias conducen sangre desde el corazón hasta los tejidos, ¿de acuerdo? Tienen solo un endotelio, de endo dentro y telio es tejido, y una sola capa de células. Hay una capa de músculo liso con fibras elásticas alrededor, y una capa de tejido conectivo que le da cuerpo, protección a las arterias. Las venas, en cambio, conducen sangre desde los tejidos hacia el corazón. Tienen una cubierta de tejido conectivo y tienen una capa más bien delgada y laxa de músculo liso, a diferencia de las arterias. También poseen válvulas para evitar el retroceso de la sangre. Los vasos capilares conducen sangre desde las arterias hacia las venas y solo tienen un tejido en contacto con la sangre llamado endotelio, de una célula de engrosón. Las células son planas y están unidas por los costados para formar el tubo que conduce la sangre. La función de los vasos capilares es entregar nutrientes de oxígeno y hormonas a los tejidos. También es recoger hormonas, desechos metabólicos y CO2 de estos. El trasvase de sustancias a través de la capa endotelial que rodea el capilar depende de la presión arterial. Si la presión es alta, las sustancias pueden salir. Si la presión es baja, las sustancias más que salir, entran. Los vasos linfáticos son diferentes. Los vasos linfáticos son ciegos, como se muestran las flechas verdes. Los vasos linfáticos, por esa razón, se llaman ciegos. Están formados por una capa de células planas unidas por los costados. Los vasos linfáticos conducen linfa hacia la sangre venosa y estos vasos recogen agua, proteínas, lípidos y linfocitos del líquido intercelular, de manera que se forma una red de vasos linfáticos desde todos los tejidos periféricos del cuerpo hacia el corazón, conducen precisamente la linfa hacia la sangre venosa. La médula ósea, que está en los huesos, produce linfocitos que patrullan toda la red de vasos linfáticos. El sistema de vasos linfáticos contiene unos nódulos, ganglios linfáticos, que están encargados de permitir el trabajo de los linfocitos durante la defensa inmune en contra de los microorganismos que pueden infectarnos. Por ello, la red de vasos linfáticos es esencial en la defensa del medio interno en contra de microorganismos que intenten vivir gratuitamente en nuestro medio interno. Bueno, para mencionar la circulación en otros tipos de organismos, tenemos que el circuito circulatorio en peces es muy sencillo. A ver, colocámonos en el corazón. ¿Ya lo vieron? Tienen dos cámaras. El ventrículo impulsa la sangre hacia las agallas, hacia las branquias. Allí la sangre entrega CO2 y recoge oxígeno y otros desechos. Sale de las branquias como sangre oxigenada, se va a todos los tejidos del cuerpo, entrega el oxígeno, recoge el CO2 y regresa al corazón. Tiene solo una aurícula y un ventrículo, donde el corazón bombea de nuevo la sangre hacia las branquias. En el caso del circuito circulatorio es más complejo, porque eventualmente los anfibios tenían branquias en una fase de su vida y en la fase adulta, más que branquias, llevan a cabo la respiración a través de pulmones y parcialmente también a través de su piel. Entonces noten que el corazón está formado de tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo. El ventrículo, su único ventrículo, impulsa la sangre por arterias a los tejidos del cuerpo para recoger CO2 y entregar oxígeno. Y también a los pulmones, donde el intercambio de gases es al revés, para oxigenarla. La sangre proveniente de los pulmones y de los demás tejidos se mezclan en cierto grado en el único ventrículo. De ahí que los anfibios necesiten también llevar a cabo respiración a través de su piel. En el circuito circulatorio de los reptiles, también con frecuencia tiene tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo, aunque los cocodrilos ya tienen cuatro cámaras en su corazón, y probablemente algunos reptiles fósiles extintos lo hayan tenido también. Entonces, el circuito de los reptiles es semejante al de los anfibios, pero la mezcla de sangre oxigenada con la desoxigenada es menor, precisamente por el crecimiento de un tabique que divide de manera incompleta al ventrículo. ¿Lo ven? El circuito circulatorio en aves y mamíferos. Bueno, en cocodrilos, como ya lo habíamos mencionado, aves y mamíferos, hay ya dos ventrículos, lo que evita la mezcla de sangre pulmonar oxigenada con la sangre que regresa al corazón desde los demás tejidos. En estos organismos, sí, funcionan eficazmente los circuitos circulatorios pulmonar y general. Veamos el corazón de cuatro cámaras de aves y mamíferos. Tenemos en la parte superior dos aurículas y en la parte inferior dos ventrículos. La sangre pobre de oxígeno penetra al corazón desde el cuerpo y sale a través, ¿lo ven? Desde el cuerpo llega a la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho, impulsa la sangre a través de dos arterias. La sangre que penetra, que envía el corazón a los pulmones, se oxigena y regresa al cuerpo, regresa al corazón a través de cuatro venas pulmonares, dos del lado izquierdo, dos del lado derecho, a la aurícula izquierda. De ahí pasa al ventrículo izquierdo, que impulsa la sangre a través del arco aórtico por arterias a todo el cuerpo. Y bueno, pues eso es todo para hablar de transporte.